Ya se está grabando. Hay algo para leer, porque allí hay una carta de, que hemos recibido de Cuba. No está por el modo de hacer. Sí, aquí está. ¿Queréis leerla? Es cortita. Señor Cayetano Martín, primeramente reciba un saludo y abrazo fraternal de mi parte. El motivo fundamental de esta misiva está marcado por mi interés en conocer acerca de la Iglesia pobre, sus doctrinas, historia, proyección, etc., puesto que un amigo me mostró uno de sus escritos, lo cual encontré muy interesante. Sin más, por lo pronto y esperando su respuesta, se despide Eric Manso Beltrán, Sancti Spiritus, Cuba. Bien, esto María me ha recordado. Sí. Cuando venga bien el día de estos, ya, para enviarle líneas y mensajes. Sí. ¿Tomeo ha venido? Sí, Tomeo, está por ahí. Porque tenía que llevarse mensajes de estos pasados y ya hay copia. Y yo esta mañana he venido y he dicho... Me lo cogeré, vale, muy bien. Bien. Ahora, ¿quién me lee este mensaje? La Iglesia pobre es la única Iglesia de Cristo. La Iglesia pobre es la única Iglesia de Cristo que reunió o formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo, en Israel, hace casi 2000 años, y todos eran obreros y obreras. En la actualidad somos todos los que formamos la Iglesia pobre, obreros y obreras, y algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, y sus sencillas enseñanzas nos han llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Somos pues obreros, los que formamos la Iglesia de Cristo, el único y verdadero cristianismo en el mundo. Y claro está que las organizaciones religiosas, el catolicismo, el protestantismo, etc., no son la Iglesia de Cristo, pues estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de su vida, con las tierras que organizan los ricos, y así se burlan de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y además de todo esto, estas organizaciones tienen sus sacerdotes a sueldo o paga mensual, sus jerarquías, sus estudios, seminarios, etc. Y todo esto no es cristiano. Es todo extraño, es ajeno al cristianismo de Cristo. El llamado catolicismo con su Vaticano, papas, cardenales, obispos, etc., se fundó siglos después de la fundación de la Iglesia de Jesús de Nazaret. Y este Vaticano, o Iglesia Católica, la fundaron gente rica y con poder político y con dinero. No son pues la Iglesia de Cristo, por muchos versículos que presenten o pasajes de la Biblia que saquen, ya que los primeros cristianos no tenían jefes, o sea, jerarquías, sacerdotes, etc., y mucho menos a sueldo. Pero el protestantismo de Martín Lutero, salido del catolicismo, tampoco es la Iglesia de Cristo, por las mismas razones del llamado catolicismo. Está muy claro pues que cuando Cristo dice, el reino de Dios es de los pobres, nadie puede servir a Dios y al dinero, y aprender de mí, etc. Queda claro pues que los pobres que buscan a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, pueden ser de verdad cristianos. Y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben, antes tienen que dejar sus riquezas materiales. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, lo tenemos muy claro, no basta ser pobre, materialmente hablando, pues nadie es cristiano sin Cristo, en sí mismo, en su propia vida. Tenemos muy presente lo que dice Cristo, buscar primero el reino de Dios, y nosotros comprendemos que todo esto se puede aplicar a todas las religiones del mundo, aunque sean con nombres diferentes. Somos pues la Iglesia pobre en Mallorca y en cualquier lugar del mundo, el único y verdadero cristianismo de Cristo, y no podamos admitir a los ricos en la Iglesia de Cristo. Y aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida, y serán apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, y con propiedad podrá decir a otros que hagan lo mismo. Así sea, amén. Cayetano Martín, agosto del 2000. Bien, como siempre, nada sabéis. la podéis todos a una, ¿eh? Procurar mover el abanico, que esto lo mueve. Y vosotras, las Marías, romped un poco el... Bueno, el calor. El hielo. Es el hecho de pedir, ¿eh? ¿De qué ciudad canto es aquello de la carta que le dijiste, Cayetano? ¿No tiene aquí otra ciudad? ¿Eh? Espíritu Santo, en Cuba. Parece mentira, pero veis la cosa cada vez. De otro lado. ¿Y la fecha lleva allí? Agosto. ¿Eh? Sí, del 2000. Y esto, estos mensajes, la fecha, las pone José Luis, ha venido por aquí. Está. No. Y empieza el primero de enero, y pone todo el año, y este mensaje, me hará recordar, María, que este mensaje, hacemoslo cuando hagáis las copias, le enviamos el mensaje a este de Cuba y le contestamos lo que pregunta, es decir, que hacemos la contestación antes de la pregunta. Nos pasamos a veces. Bueno, ¿qué decís vosotros? Hermano. Yes. Yo he venido con dos compañeros. Sí. Me lo ha dicho. Así, ahora aprovecho. Le has hablado de mí. Bueno. Cargado de reuma, sí. De artrosis. Esta que no pica. Y esta que todo tengo operado desde niño. Y ahora este con cataratas. Y bueno. Pero si oís algunos gritos que salen de por allí, no os asustéis. ¿Digues? No, los compañeros bueno, están los dos en Fontous, en el cuartel militar de Fontous, sí. Y bueno, el Miguel y Manuel. ¿Y son? Y bueno, Miguel es alférez del ejército y Manuel está trabajando en la cantina, cocina y camarero. Esto ya me gusta más. Sí. Esto, sobre todo si hacen gambas. Me gusta, por favor. Un poco gamberro. Y estoy en contra. ¿Eh? ¿Y el oficio que es chileno? Sí, el otro Manuel se llama. Es chileno. Chileno. Viene llegando hace pocos meses, Cayetano, 3 meses. ¿Eh? Viene llegando hace pocos meses. No te quejes, que te presentaremos a todo Chile. Sí. Y dale ya, pues pueden hablar de esto también. Está Tony Colón, ¿no es así? Sí. Y venga, no hablar de este mensaje, no habléis todos a una, pero, Y dejad hablar las mujeres, se dejan hablar primero a los hombres. Porque estamos en el año feminista y conviene que las mujeres den paso a los hombres. ¿Más todavía? ¿Eh? Más. El año mariano ya pasó, No, pero las mujeres van a tomar el mando. Sí. Y conviene ya... Ya estaba bueno ya. ¿Eh? Ya estaba bueno ya. Que ya era hora, quiere decir. Sí. Ya era hora. 2000 años de machismo tiene que pararse ya. Está bueno ya. Hombre, hombre, basta ya. Por mí ya podéis empezar. Pero déjate esto y el mensaje. Hablando de lo que dices ahí. Estos días estuvimos en casa una amiga chilena y nos enseñó un libro de salventista, que la conocéis alguno. ¿Berta? No, la otra chilena. María Magdalena. Y como vio un poco las páginas web que tengo en internet, pues me dijo, mira, la palabra iglesia, mira, tengo aquí un escrito donde pone más o menos lo mismo que tú dices, y bueno. Le eché una ojeada al librito y todo era justificación de cobrar por predicar, del diezmo. Y era un librito donde cada día del año había una lección que aprender. Y es increíble. Esta gente toma la cosa espiritual como eso, como un curso que se hace, una lección que tienes que ir leyendo cada día. Sí. Y un libro bien estructurado, con preguntas, respuestas y tal. ¿Qué porquería es esta? tiene que ver eso con gente libre pensante, no atada a nadie, con ideas propias, ganándote el pan que te comen con tu trabajo? La gente siempre es lo mismo. Pero bueno, era por el tema y me acuerdo de la palabra de la iglesia, ¿no? Que venía del griego asamblea, grupo de gente, pero mira, y poca cosa más. Y luego ponía ahí, en ese librito, que todo grupo tiene que estructurarse y organizarse para pervivir. Con lo cual, digo yo, que eso no lo ponía el libro, claro, cuando algo se estructura y se organiza, muere al mismo tiempo. Se anquilosa y muere. Porque si tenemos un grupo de amigos que nos gusta el ajedrez, por ejemplo, o las damas, no tiene por qué haber nada organizado, nos juntamos y jugamos. No tiene que haber un presidente, nadie que decida por mí, ni pienso por mí. Y claro, esta gente está acostumbrada a no pensar, a dejarse llevar por el pastor, la pastora o el imán, el plan o lo que sea, el rabino, y así va la cosa. Pero bueno, siempre la misma historia. Y siempre con sus dogmas, que esto es así, que esto no... Y cuando le hablé de que tenía un compañero de trabajo, bueno, varias cosas, siempre condenando, este porque es homosexual, este porque es ateo. Y ellos los que se salvan, los buenos. Pero a mí lo que me hace gracia de esto es que Dios le ha dado vida a esta gente. ¿Quién es capaz de decir que es más que Dios? Yo esto todavía no lo entiendo. Una persona si es homosexual es porque Dios la ha hecho así. No se ha hecho. Entonces, ¿por qué los demás le cuesta tanto aceptarse según qué cosas? O negro, o amarillo, o... Un criminal lo ha hecho Dios también. Pues, claro, si le ha dado vida, ha sido Dios que le ha dado vida. Entonces no hay vuelta de hoja. Es que realmente me hace cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? No, si Dios le ha dado vida, pues ahí está. Tiene que ver la vida con amor, la vida con un criminal, no tiene nada que ver. Cuando sepa la respuesta te la diré, que la preguntaré a Dios, porque no la sé yo tampoco. Este es de Dios y otro es por los hombres. No. La vida, ¿de dónde viene la vida? Yo no puedo crear vida. Sí, tú no sé, pero yo no, ¿eh? Pues si Dios está aquí para crear criminales de maricones y con putas, ya me dirás tú. Ya me hago aqueo, o me hago no sé qué, o demonio. ¿Está aquí por algo, eh? Aquí, porque he venido. No me refiero a ti, estoy hablando de lo que acabo de hablar, ¿eh? Bueno. Yo tampoco sé por qué tú estás ni por qué yo estoy, ¿eh? Tampoco lo sé. Cuando coja a Dios por mi cuenta, daré un examen, a ver si me contesta todo lo que yo quiero. O sea que el que no es homosexual es mejor persona, ¿no? ¿Eh? El que no es homosexual es mejor persona que el que es homosexual. Ya, pregunto yo. Pregunto solo a la homosexual, porque yo no entiendo de esto. No me cofre a mí. ¿Sabes lo que es la misericordia? ¿Sabes lo que es la misericordia? Aquí a mi edificio está aquí al lado. Tony, si estás. Si estás cabreado. Si estás cabreado, bájate un poco. Te digo la misericordia, es ponerte en parte en los sentimientos de la otra persona. Ya no sé qué viene, hablando de maricondera. Estamos hablando de las cosas de Dios. Pero tú contestas para tener el título que te han dado en la India, hijo mío, contestas con una. Bueno, pues. Es que vienes con los aires de deja que las personas hablen y ya está. Te estoy hablando diciendo y no me contestes que la misericordia es el edificio este. Sí, estoy diciendo en plan de misericordia ponerte en el lugar de las personas, de los demás, de los que sufren, de los sentimientos de ellos. A ver qué es. ¿Está bombardeando todo el mundo ahora? ¿Voy a callar? No, simplemente es hablar, pero... con el respeto a todo el mundo, ¿no? El respeto, digo, es que mi opinión ya está. Y pues yo ya he seguido, ya he cortado, he dicho, ya está. A los ruidos, he dicho, quiero que haces la palabra. Y con ella, tiene que discutir. Simplemente respetar tanto su opinión como la tuya. Oye, hay que saber debatir. Si no estás de acuerdo con algo, pues lo rebates. ¡Se corta enseguida! Cuando he visto que era imposible. Creo que la gente se ha enterado, que he dicho, basta. ¿O no? No lo he dicho yo. No, pero hay que saber rebatir sin decir basta, simplemente argumentando. No estás de acuerdo. A mí cuando me gusta disertarte, cuando basta. Estar por los años. Ahí. Vale. Pero aquí normalmente no se dice basta. Sí, aquí, o sea, no, este es una, no de acuerdo, se supone que es una iglesia y todo el mundo puede participar. No, aquí para que también no es que es cierto. Bueno, pero para ti no lo es. Bueno. Y entonces por eso dije basta y no quieres hablar de según qué cosas, ¿no? Pero aquí como queremos hablar de todo y queremos hablar de todo en profundidad. No se trata de que no me vaya, puedo hablar mucho más, si tú estás de acuerdo en algunas cosas, pues me parece muy bien, pero no digas basta, porque si aquí la gente quiere hablar de un tema determinado, lo más normal es que lo hable así. Bueno, pero entonces voy a disparar, o ya está, o que quieras, pero ya está. ¿Entiendes? Pues lo que decía Cayetano el mensaje, y lo que ahora se dice de que esto es iglesia, no es iglesia, evidentemente que es iglesia desde el momento que es un grupo de gente reunida para tratar un tema concreto y no hay nada organizado. No, se reunían los griegos y no organizaban nada. Había unión pero no organización. Eso es el desastre. Es una secta ya y es una porquería. Pero, pero evidentemente no es iglesia como la gente entiende hoy en día lo que son estas porquerías, estas multinacionales montadas en nombre de Alá o de Dios, llámese iglesia, llámese sinagogas o mezquitas o lo que quieras, o sinagogas. Entonces, esto no tiene nada que ver, claro que no es iglesia tal como se imagina, ¿no? Pero evidentemente que un grupo de amigos reunidos por un tema concreto es una iglesia. O iglesia o asamblea. O pandilla, como lo quieras. O reunión de amigos. Simple y llanamente, no creo que esa palabra ni tan siquiera la utilizase Jesús en sus principios, porque no la conocía precisamente. Quizás utilizase la palabra sinagoga, pero de todas maneras siempre sale un poco a colación la historia de una persona que no necesitó a nadie para hablar de Dios y sentir a Dios. Jesús prácticamente, en el momento que utilizaba la sinagoga y se enfrentó, digamos verbalmente, a los rabinos de turno, cuando le dijeron tú aquí sobras, pues utilizó claramente, llanamente las casas, las calles o cualquier otro lugar. Entonces, pues ahí es donde intentaba vivir las cosas del Espíritu. Después, no sé, para dar a entender la palabra, que a mí es una cosa que a mí ya ni me preocupa antes, para que la gente te encasillara que si iglesia, que si tal, que si cual, vea, un grupo de amigos que se reúne, otros lo consideran iglesia, otros puede ser cualquier cosa. Lo que está clarísimo es que no estamos, y que yo no me siento organizado, ni me siento depender de nadie, que eso es para mí lo más importante. Y lo que me une a las personas es la amistad que tengo con ellas, y sobre todo la libertad que pueda tener cada persona para expresar lo que siente. Eso es lo más importante también. Respecto al mensaje, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que, bueno, me llama la atención porque prácticamente el mensaje es, en cuanto al contenido, es, viene a ser prácticamente el mismo que la mayoría de mensajes que dice Cayetano. Lo que pasa es que es la coherencia. Yo, por ejemplo, para decir lo que es la idea como la única iglesia, o sea, la iglesia por la que predicó Jesús de Nazaret, la única iglesia verdadera, estoy de acuerdo con la idea. Después, la idea respecto a lo que es. Pero después, a la hora de vivirla, pues reconozco que tengo que subir muchos escalones aún para yo sentirme en coherencia con esa iglesia pobre que está, que aquí se dice, ¿no? Y que se habla y que vamos, poniendo un poco a la altura de las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret. Distintas épocas, distintas personas como lo soy yo y luego pues distintos acontecimientos también que pasan en las personas. El egoísmo puede yo tener también particularmente. Ahora, la idea pienso que es esta. He estado intentando esta semana, con la reunión esta del Papa, con el millón de jóvenes o 2 millones, he intentado sacar un poco una conclusión respecto a lo que he oído. ¿Cuál es el mensaje que se ha lanzado en estas jornadas de juventud, entre cometes? Que hay alguien que ha apostillado que las jornadas mundiales de la juventud tienen que ser mundiales de la juventud católica, que eso no lo han apostillado y lo deberían de haber apostillado bastante, ¿no? Porque claro, se da a entender de que todo el mundo, gente de todo el mundo se reúne allí, pero claro, ¿bajo qué? Bajo una idea del jubileo este de Jesús y tal, de los 2000 años. Pero es bajo una idea de católica. El mensaje es que he intentado ver, establecerme, digo, ¿qué mensaje se les da a estos jóvenes que han ido allí? A ver, ¿qué mensaje? Que sean castos hasta el matrimonio. Pero bueno, es que yo digo, ¿qué mensaje vamos a poner? Revolucionario, renovador, que sigan con más de lo mismo que ya tenemos durante los 2000 años, más de lo mismo, que sean castos, bueno, vais a la justicia, ¿a qué justicia? Yo digo, como sea la misma justicia que emplean a la hora de educar a los ricos en la riqueza, a los pobres en la pobreza, porque te vas a las universidades jesuíticas de alto standing que forman a los estadistas de todos los países en Estados Unidos en la universidad que ellos llevan, se supone que los educarán para mandar sobre el pueblo, bajo las directrices que tienen siempre políticas, empresariales y como sea, para tener al sometido al pueblo. Esa es la justicia católica de los ricos, luego la justicia católica de los pobres, a someternos, a que estáis sometidos bajo las directrices de los que os mandan. Te vas a Deusto a los empresarios en que los forman. ¿A repartir los beneficios empresariales cada ejercicio que se termine? Pues no. Los señores que se forman en Deusto bajo la tutela de los jesuitas, me supongo que con todo su jesuitismo, con todo su cristianismo, serán para que los beneficios los vayan acumulando ellos en sus bolsillos y los obreritos de turno con sus beneficios de 4 pesetas. Y ese es el cristianismo continuista. Oye, te estaba comentando a Tony que había visto un reportaje esta tarde en uno de estos canales temáticos que hay sobre Jesús. Y lo mismo. 1.200 millones de personas dicen guiarse sobre la idea de este cristianismo. 1.200 millones de personas. Digo, 1.200 millones de personas, luego 1.000 y pico de millones de budistas, no sé cuántos hinduistas, pero a nivel global, dos bandos. Los que mandan y los mandados, los ricos y los pobres. Y así nos va. Y otra vez exactamente igual. Y luego intentaban explicar la figura de este hombre, que no lo han presentado ni muchísimo menos. La palabra pobre la han eludido completamente de la explicación. Han dicho que trabajó de jornalero, menos mal. Y prácticamente nada más, ¿eh? Que se rodeó de una serie de amigos y que su predicación pues era pues, bastante revolucionaria. En más o menos no estaba muy de acuerdo tampoco con en aquel momento con el militarismo dominante entonces romano, en fin, toda esta historia, ¿no?, de ocupación. Pero digo, mira, más de lo mismo otra vez, y más de lo mismo. Y luego, claro, después intentas ver un mensaje dentro de tanta vez, de tanta porquería que te han metido a lo largo de los siglos, que es un mensaje, desde mi punto de vista, que bueno, que libre, que encaja completamente con lo que podía decir Jesús de Nazaret en aquel momento y con los apóstoles como personas sencillas, humildes. Menos mal que el versículo bienaventurados vosotros los pobres lo han dicho de una manera que han dicho bienaventurados vosotros los pobres porque a vosotros os pertenece el reino de los cielos. Esto es lo único que ha quedado un poco enclavado ahí, ¿no? Que entonces ya por lo menos si lo ha dicho una persona es porque esa persona forma parte de ese grupo de pobres. Si no, no tiene sentido que lo diga, porque si mantiene la postura desde lo alto de la pirámide, pues la verdad es que no tiene nada de sentido. Has dicho que hay 900 millones de personas. Que 1.900 millones han dicho. En total, o sea, en principio en cuanto a sectas y corrientes de llamadas que se basan en lo que tienen como punto de partida o referencia a nivel religioso la doctrina de Jesús. Yo creo que en esos 1.900 millones de personas lo que se basan mayoritariamente, yo diría casi todos prácticamente, aparte que están ricos y pobres juntitos, el torturador y el torturado juntitos, que es una unión muy buena, se basan en el miedo a la muerte, se basan en la idea de un Jesús que resucitó, cosa que yo no he visto todavía ninguna persona resucitar. Se basa en teorías, en rollos religiosos de sus respectivas organizaciones, pero en la filosofía, que es la idea, la idea de Jesús, la forma de vida de Jesús, seguro uno que no se basa. Como ha explicado tú, las universidades, en Santiago de Chile tenemos la Universidad Católica, con un canal católico también, y cuando enseñan economía allí y vivían en comunidad y repartían sus bienes y ponían tal y cual, ¿no?, todo en común. Enseñan puro capitalismo, al más estilo duro de los gángsters de Chicago, cómo explotar mejor al obrero, economistas de la rancia y dura escuela, empresariales, abogados, todos, ¿cómo se dice?, administradores del más duro capitalismo. Entonces, esta gente, no sé qué es lo que tiene que... Católico es un buen nombre, ahora cristiano no. Y en general... esta gente dicen basarse en Jesús de Nazaret, pero se basan simplemente en eso, miedo a la muerte, esperanza de una recompensa a un cielo, miedo a un infierno y todas esas pardaladas. Para los que no lo saben, yo nací en el pueblo de Inca. Me trajeron a Palma a vivir allí en la plaza de la Paja. Yo tendría unos 2 años. Y a los 9 años de edad empecé a trabajar de aprendiz de herrero. Al lado de casa había una herrería. Daban unas pesetas a nuestra madre. poca cosa las hermanas, ya he ido cuatro veces a casa, pero a mí me daban a mediodía comida. Eso sería ya. Después, a los 14 años, empecé a trabajar de yesero, techos, escayola. Y de niño me estropearon este, jugando, y he tenido que trabajar toda mi vida con este. Se ha hecho una especie de catarata, y ahora, el mes de octubre, hará 3 años, de gasto, mi hija y otros me acompañaron al oculista. Dice, es que la córnea también tendríamos que trasplantar, bueno, hacemos esto y nada. Digo esto porque fui unas pocas semanas a la escuela, yo no tengo estudios de ninguna clase. Empecé a hacer palitos y las primeras letras y a componer algunas y nada más. Pero nuestro abuelo, digo nuestro porque es mi hermano, que ya llevaba esta cosa de padres a hijos, de los llamados chuetas en Mallorca, unos que seguían a Moisés y otros que seguían a Jesús, el rabí, como le llamaban cariñosamente, o sea, el maestro, pero él trabajaba de carpintero y a veces guardando ovejas. Pero la cosa, pues, ya a los 14 años, venga, empezar reuniones. Pero la cosa no es por aquí. Yo ya tendría unos 16 o 17 años y digo a mi abuelo, a ver, ¿dónde tienes la Biblia? Porque me citas muchas cosas de la Biblia. Dice, yo la Biblia no la he leído nunca. No la conozco. Ah, amigo. Y entonces esto, con las palabras que me decía en la Plaza de la Paja, yo tenía 8 o 9 años, bueno, cuando empecé a trabajar de aprendiz de rego, me decía, tú procura estar bien con Dios. Y a muchas sacerdotes de todas las religiones, a todas, os envías a casa de una puta. Mi madre, que era su hija, no digáis esto al niño. Bueno, los envías a hacer puñetas, no forma más. Pero ya desde que yo recuerde, desde 4 años, 5 años, así, yo tenía 4 años, 5, ya hacía unos, tenía unos sueños que andando el tiempo, después me prestaron un libro y yo ya era, ya tendría unos 20 y tantos años, y digo, ¿cómo? Si esto yo lo practico desde mi niñez. Y le llaman a estos sueños viaje astral. Bien, está bien. Esto, y la búsqueda continua en mí mismo del Cristo, del Espíritu, he podido darme cuenta de que son la gran verdad, y esto no ha sido trastocado por los sacerdotes ni de Israel, ni católicos ni protestantes. Cuando el Cristo dice, por boca de Jesús, la verdad os hará libres. Buscad primero el reino de Dios. Y pues viene lo demás. El reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Pero hay que buscarlo, no basta ser pobre. Y me decía a mí mismo, buscar el reino. El reino de Dios es imposible que lo busque. Ni en los llamados libros sagrados, ni en las organizaciones religiosas. Entonces, ¿dónde? Mismo. Dios nos ha puesto algo muy importante a cada ser humano, incluso a los animales. Este, el cerebro para pensar. Pero en una ocasión va uno y dice al Jesús de Nazaret, maestro, te seguiré, pero deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Y el Cristo, por boca de Jesús, el Espíritu me dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No pudo entender aquel hombre aquello enseguida, pero no te das cuenta. Claro que los evangelios no aclaran la cosa, pero tú tienes que decirle, no te das cuenta de que hay millones de seres humanos que no viven, vegetan, están muertos en este mundo y en la actualidad peor. Millones y millones de seres humanos cargados de estudios, cargados de títulos, cargados de dinero, de poder político y religioso. Están vacíos, están muertos. Yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Cristo. Yo soy la luz. A nadie llaméis padre, porque uno es vuestro padre, Dios. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve que viene el lobo, el peligro. Entonces, la cosa ya no puede estar más clara. Estos días, y algunos de vosotros ya lo sabéis, os he hecho ver que la llamada Biblia, ¿no?, era la Torá, que católicos y protestantes dicen el Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Torá, la ley. Isaías dice, ha dicho el Señor Dios, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pasa el tiempo, viene Jesús de Nazaret. Habla con los apóstoles y se ve claramente que el Vaticano, cuando se organizó, hacen decir a Jesús las palabras aquellas que leemos en los evangelios, cuando dice a Pedro, tú eres Pedro. Es decir, tú te llamas Simón, pero a partir de este momento te llamarás piedra, que ellos han traducido Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No podía decir iglesia, como nosotros no podíamos decir la televisión o el teléfono antes de inventarse. Entonces, ¿qué pasa allí? Dice, y tú, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares será desatado en la tierra. En aquel momento, los apóstoles habrían dicho a Jesús, esto de haberlo dicho Jesús, pero no lo dijo, me habrían dicho, pero maestro, esto se contradice. Porque si Dios nos dice que sus caminos y sus pensamientos no son lo nuestro, entonces este Señor, que después vendrá a autotitularse sucesor de Pedro, le llamarán el Santo Padre, el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, y este hará y deshará, atar y desatar, y dirá, este ya es un santo canonizado al cielo, este sí, este no, este sí y este no. Entonces los caminos de Dios y los pensamientos de Dios quedan anulados, y Dios tiene que ponerse cada día a las órdenes de este Señor del Vaticano, que, permitidme lo que voy a decir, come, caga y mea como todos los demás seres humanos. Y Dios del infinito universo tiene que estar subordinado a aquel pobre hombre. No, los sacerdotes católicos, protestantes, todos, Vaticano, pero ya en el judaísmo todos, han ido demasiado lejos en las cosas de Dios. Demasiado lejos, pero tan lejos de Dios, que de Dios no sabe nada. Y en las organizaciones religiosas encontraréis a veces un hombre a una mujer que más o menos se acerca a aquella verdad del Espíritu, como esta mujer ahora reciente, Teresa de Calcuta, un Gandhi, un Francisco de Asís. Algunas personas, entre tantos millones y millones de católicos, protestantes, judíos, mahometanos, hinduistas, ¡no! ¡No! No es por ahí la cosa. Es buscar el reino de Dios dentro de uno mismo. Es buscar al Cristo. Y 500 años antes de Jesús de Nazaret, un hombre llamado Siddhartha encontró al Cristo. Y era un hombre de casa rica. Y le llamó Buda. Buda. Cristo. El Espíritu Santo. Jehová, Dios, Alá. Pero si estos son nombres nuestros, hace años y años que estamos repitiendo lo mismo. Estas reuniones siempre me han gustado, y cuando ahora ya habéis empezado a hacer estas reuniones también en vuestras casas, para descanso un poco yo aquí, porque antes era cada semana. Están bien, porque esto es precisamente buscar la verdad, discutir las cosas, no hacer la contraria por hacer la contraria. Espíritu de contradicción no lo necesitamos. Necesitamos personas que digan lo que sienten, lo que viven. Y, como sabéis algunos, he conocido el catolicismo de muy cerca, he estudiado la Biblia con sacerdotes católicos, sobre todo con jesuitas, que la saben larga, pastores protestantes. Con los únicos que casi no he podido estudiar mucho ha sido con la iglesia anglicana, porque siempre me hablaban en inglés, pero los de otros sí. Conozco a fondo porque he estudiado la Biblia con ella, la Iglesia Evangélica. Los cuáqueros, estos no están aquí, están en Londres, pero venían algunos. Los pentecostales, los adventistas, bautistas, mormones, testigos de Jehová. Me he metido con unos y con otros un mes, dos, tres meses, estudiando la Biblia, ahora con vosotros, bien, a Dios gracias, ahora con vosotros, bien, ahora Dios gracias. ¡Oh! ¡Oh! Esto no os lo recomiendo a todos porque, bueno, si queréis hacerlo, esto está en vuestras manos, pero yo no lo recomiendo a nadie, porque hacerlo así, basta un día o dos y escuchar estos y los otros, sí, pero hacer un estudio bíblico semanas, meses con unos y después dejarlos ir a otros y otros y otros. Hay una comedura de coco que todo esto si no te lleva al manicomio, amigo. Oh, oh, porque hay que ver, uno dicen verde, otros blanco, otros azul, otros negro. Todos tienen razón. Todos se fundan en la Biblia. Después, si vamos al Islam, esto ya no lo he estudiado con ellos, pero seguro que es lo mismo. Todos se fundan, grupos diferentes incluso, con el Corán. Y los Vedas, y el Bhagavad Gita, y el libro de los muertos, incluidos los libros de Allan Kardec, Sociedad Espiritista Mundial, y estudiar con los teósofos y con los rosacruces y con la llamada ciencia cristiana norteamericana, que se funda más bien en magia que en otra cosa, y sectas destructivas. ¿Cómo sectas destructivas? No hay ninguna religión organizada que no sea una secta destructiva. porque te dicen, tienes que decir esto y esto y esto, creer esto y esto y esto, y si no es así, condenado al infierno, fuego eterno, muerte eterna. No entras en el paraíso si no nos obedeces a nosotros. Cada domingo a las 10 de la mañana, por la radio COPE, que es muy católica, se ve, dan media horita de noticias de la Iglesia Católica. Pero antes siempre oigo un poco de la misa católica. Hoy en este pueblo, el otro día en otro pueblo, en otra ciudad, y el sacerdote termina siempre con lo mismo. Y dijo el Señor, mi paz os doy. Hermanos, daos la paz. Ya podéis marcharos. Yo creía que, a ver, este Señor se ha equivocado, ¿qué pasa? Otro domingo y otro, y escucho varias veces, aquello del final de la misa. Ha dicho el Señor, y dijo, mi paz os doy, mi paz os debo, daos la paz. Pero cuando lees en los evangelios, se dice esto, pero lo más importante que lo que viene. Dice el Cristo por boca de Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, pero no como el mundo la da a esta paz. Yo os doy mi paz, paz del Espíritu. Pero esto se lo calla el sacerdote católico, no lo dice. Y oigo que después la gente se saludan, amén, amén, aleluya, gracias, y se termina. Después, toda la semana, cada uno a su trabajo, a su negocio, a su fútbol. Que esto del fútbol hay que ver. Cuando yo era un niño, estaba viendo fútbol y había partidos de fútbol, equipos. Hoy es el negocio más sucio que y yo no sé, porque esto de la millonada, por allí millones, por allá, hay jugadores, bueno, esto se ha pasado incluso a los sacerdotes y a los pastores protestantes, ya. Estos se van ya, yo creo que ya habrá más de un sacerdote que diga, yo me he equivocado, en lugar de la sotana yo tenía que, si me siento joven aún iré a dar patadas a la pelota, esto me dará más dinero que si doy la bendición, yo te bendigo, por 2 reales que me den cada mes, no, yo me voy allí. Y así, de esta forma, bromas aparte, siempre he dicho lo mismo. Si no cambias, tú no cambiarás. El reino de Dios es algo inútil. Recordaréis, Castro lo recordará, y si ha venido Jesús, Luis, el médico, está. No. Estaba presente. Cuando estaba también Roberto, el médico de Alicante, con su esposa, la psiquiatra, que yo dije aquello de, estaba sentado ahí, me pongo tranquilo, así, pienso, meditaras, y ahí está la oración, la relajación, la contemplación, oración, adoración, éxtasis, viaje astral, comunión con Dios, que esto no es esa cosa material de las religiones, la Iglesia Católica, la comunión dando un trocito de hostia. Los protestantes, un poco de vino, un trocito de pan. Sí, porque Jesús estaba cenando la Pascua y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Pero no os dais cuenta que el Cristo mismo ha dicho las palabras que os hablo. Son verdad, son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. La verdadera comunión es el espíritu cuando empieza a encontrarse con Dios, con el Cristo, con el Espíritu, lo vive. Y así, sí que estas palabras de Pablo no las han quitado. santo llamado Saulo de Tarso. No vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ah, todo ser humano, hombre o mujer, joven o viejo, blanco o negro, que pueda decir con propiedad, no solamente de boca, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Es Buda, es Jehová, es Yahvé, es Alá, lo que queráis, es este Dios que no sabemos si es redondo o si es cuadrado, pero que no podemos negar, porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la existencia del infinito universo, porque de la nada los científicos son incapaces de crear algo. Solamente componen las cosas, los científicos, de las cosas creadas. Y ahora ya piensan de componer un ser humano, ¿de qué? De otros seres humanos, llámense espermatozoides, llámense microbio, llámense esto, lo que queráis. Pero el que ha creado y recreado continuamente el infinito universo con las cosas que viven sobre estos mundos, este sí, que de la Juan en el Apocalipsis va moviéndose dentro, de forma simbólica, y va despertando, renaciendo el ángel que todos llevamos dentro. Y es por esto que vemos, y esto lo he dicho a católicos y protestantes, no os dais cuenta que Juan dice el número de la bestia, 666, que son 18. 1 y 8, 9, todos, porque es la plenitud de la cábala judía, todos somos bestia. Pero Juan dice, pero hay los salvados, los señalados, 144.000, 1, 4, 4, que son 9. Los católicos dicen, ah, estos son los santos que están en el cielo, protestantes y también los testigos de Jehová, estos son los nuestros que están en el cielo, los demás vida eterna en este mundo. No os dais cuenta de que Dios es la perfección, podríamos decir materializada. Ahora estos días se ha descubierto otro mundo tan grande como aquel que os indique, dije hace semanas. Claro, se encontrarán otros, porque yo no voy a decir ahora este y este, no, no, es como podríamos decir el campo de acción, el terreno que van encontrando los astrónomos, porque sus aparatos son más potentes, más sofisticados. Más ahí, muy bien. Hasta que después no podrán más, porque después hay más y más. Es decir, es la cosa infinita. El universo nunca ha tenido principio, por lo tanto nunca tendrá fin. Y como que nosotros somos creados, todo lo creado, todo se transforma y ni una galaxia, ni un sol, ni un mundo, ni una luna, ni un caballo, ni una mosca, ni una hormiga, ni un átomo, o iones y protones que dicen esto se está compuesto del átomo, nada desaparece, nada muere, todo es vida, pero todo se transforma. Gran belleza de Dios. Cuando yo dije una vez al sacerdote católico, a ver, dime tú, ¿desde cuándo sabía Dios que yo tenía que nacer? O tú, pero en este caso yo mismo. Y el hombre me mira y dice, ¡ay, caramba, tú con tus preguntas vas muy lejos! Dice, hombre, yo creo que Dios sabía y sabe desde siempre, desde la eternidad, que tenías que nacer tú, yo y ayer. Entonces, desde la eternidad, Dios sabía que yo tenía que nacer en un tiempo determinado. Vosotros también. Sabe cuando nos venga la hora, largo, ya basta con esta vida ahora. Y estaremos en la mente de Dios, en la eternidad. Aunque vayamos a otros cuerpos, la llamada reencarnación. Dios es espíritu. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos tan eternos como Dios. Y como Dios. Nunca hemos nacido. Por lo tanto, nunca moriremos. Esto hasta por los mismos teólogos católicos y protestantes y budistas y mahometanos y judíos y todo lo que queráis, se quedan cortos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque se van detrás de la letra de los libros, de lo que han leído, de unos y de otros. Aquellos han oído que han dicho que había dicho aquel y el otro, y si el profeta tal y cual, y... Pero, ¿y tú qué dices? Cuando Castro mismo habló con Teodoro Úbeda, el obispo católico de Palma, en Mallorca, y Castro le dijo, ¿y usted qué opina de Cayetano? ¿Ah? Cayetano. No dijo, un hombre equivocado, un chueta con tradiciones judías, un protestante, un hombre aquí y allá que busca la verdad y no la encuentra. No. O sea, esto de Cayetano es un grito profético. Castro se quedó corto, porque tenía que haberle dicho entonces, tú, Teodoro Úbeda, que diriges o tratas de dirigir a tantas miles de personas en Mallorca mismo, ¿por qué no vas a Cayetano y te hablará claro de lo que tienes que hacer para encontrar a este Cristo que no conoces? Porque por sus frutos los conoceréis. Cuando se tiene el Espíritu, el Cristo, el ser humano, hombre o mujer, trabaja para comer, no hace negocios, no podrá para predicar, no se enriquece, hace lo que el Cristo, el Jesús, le dijo, o dice a todos, aprended de mí. Y Jesús de Nazaret trabajaba para comer. No era un sacerdote a sueldo. No era un mandamás político, religioso. No era un conde, un marqués, un banquero. No, simplemente trabajar para comer. Y dice, aprended de mí, haz lo mismo. Muchos a veces me han dicho, es que Cayetano, a veces yo me encuentro en casa pensando, y, sí, mi señor, ayúdame, dime lo que tengo que decir o que hacer, pero parece que hablo al aire, no, nadie me contesta. No esperemos escuchar voces, si esto, si lo otro, no. Pero a medida que el tiempo pasa, y ora sin cesar, orad sin cesar, que decía Pablo, la oración continua, que no son palabras, es el pensamiento. Trabajas en cualquier cosa, pero que lo hagas con gusto, con amor. Aquello es oración. Llamar mentalmente ya a todos los seres humanos. se espantaron unas señoras católicas hace una temporada, que me decían, es que ahora el Papa, nuestro Papa Bautista está muy enfermo. Sí, ya lo sé. Y yo lo tengo presente en mis oraciones. ¿Cómo? ¿Tú que estás en contra de todo esto? ¿Rezas para nuestro Papa? Sí, pero yo no rezo al Papa. Yo no pido a Dios nada para el Papa. Para el ser humano, sí. Porque este hombre es un ser humano que Dios ha creado. ¿Cuántas veces he dicho allí a María? Ahora, si no hay novedad, van a juzgar a Pinochet. Maestro, le digo, más o menos podrían hacer lo que yo pienso. ¿Qué te parece? Y el maestro Cristo se ríe. Dice, claro, pero es que la gente en general está dormida, no tiene. Porque ahora a Pinochet, imaginemos que yo soy el juez. Pinochet, tú tienes, que son 84, 85, María, la edad. Sí, 84. Sí, 84. Yo, el juez, Pinochet, tú eres culpable de esto y esto y esto y esto. Bien, yo te condeno a 50 años de cárcel. Y al final de los 50 años de cárcel, que te fusilen. Pero, mientras tanto, procura estar bien en tu casa y pide a Dios que te perdone, porque yo, como juez humano, pero como juez humano, yo no podría decirle juez humano. Tendría que decirle, pero yo como Cayetano, que procuro tener al Cristo, venga, venga, venga, no te muevas de tu casa y no hagas más tonterías. Que Dios te pueda perdonar. Y podéis estar seguros que lo digo de verdad, de corazón. Han hecho mucho daño. Por ejemplo, Hitler, a los de mi raza. Dios. Señor, también perdona a Hitler, a Mussolini, a Franco, más de 1 millón de españoles muertos. ¿Para qué? Y el maestro nos dice, cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos, ¿por qué? ¿No saben lo que se hacen? Porque de saberlo no harían estas barbaridades. Es la bestia. Es más, estos individuos que aún están sobre el árbol, agarrados con las manos, las cuatro manos, porque nuestros pies en un tiempo eran manos, por esto tenemos dedos y uñas, y estábamos encaramados en los árboles. Algunos empezaron a bajar y a andar con los pies. Algunos han empezado a buscar al Cristo. Se han humanizado un poco, pero millones y millones de seres humanos aún se pelean encima del árbol por los cacahuetes, por un plátano. ¡Aún se matan! Se organizan guerras, estafas, robos, asesinatos para cogerle un plátano. Pobres seres humanos, bajad del árbol ya y a marchar por el mundo con los pies en el suelo y la vista a Dios que nos ha creado. Empezad a ser personas. Y no animales. ¿Veis la diferencia de cuando el espíritu va creciendo y haciendo esta comunión contigo, no se necesitan estudios de ninguna clase. Es el Cristo que habla por boca del que sea. Y Dios no hace excepción de personas, que tiene que ver si es un maestro de escuela, un escritor, o un analfabeto que no sabe leer ni escribir. Dios no mira esto, mira el espíritu, que es este retorno del hijo pródigo. Cuando se ha comido la porquería, se ha gastado toda su hacienda, toda la legítima que decían aquí, la parte que le correspondía como hijo, y lo gasta, lo estropea todo y vuelve al padre. Y el padre se alegra porque por fin vuelve nuestro hijo, mi hijo que se había perdido. Volvemos a la casa del padre, que eres tú mismo. Y empiezas a tener unas ideas claras que chocan a otras personas. Porque, caramba, este hombre o esta mujer dice cosas que yo no he leído nunca. Alguien ha dicho algo parecido, pero ¿qué pasa? Que empezamos a tener ideas propias. ¡Ideas propias! Porque a veces he dicho, muchas personas así. Últimamente a un señor de Valencia que me presentó nuestro yerno, Jaime, aquel hombre casado, dos hijas, y me dice, yo en Valencia también hago reuniones y les explico esto y lo otro. Bien. ¿Quieres contestarme a lo que voy a preguntarte? Sí. Háblame tú de Dios, del cielo, del infierno, vida eterna, muerte eterna, de las religiones, del budismo, de la India, de todo lo que quieras. Háblame de todo esto, pero no me digas nada de lo que te han dicho los demás, ni en libros, ni en la escuela, ni en religiones, ni en tu familia, no. Dime tú lo que tú sabes de ti mismo, tú. Y no sabía con qué contestar y balbuceaba. Y su esposa dice, es que me está diciendo cero. A mí me parece que estaba la hermana de Miguel. Ah, contestas a cero. Esto es bueno. No sabes qué contestar. Entonces, ¿qué puedes predicar tú? ¿Qué puedes enseñar tú a esta gente que viene a tu casa en las reuniones? Si solamente les repites lo que te han dicho otros. Porque una cosa es cierta. Cuando a veces os digo versículos de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es para basarme en la letra muerta. Porque hoy, yo mismo, y creo que muchos seres humanos en el mundo, y algunos de vosotros también creo que ya tenéis la idea clara. Supongamos que se nos demuestra claramente que Jesús de Nazaret nunca existió. Que todo es una regla. Yo mismo, no sé vosotros, pero yo mismo diría que es igual. Por la sencilla razón de que yo no he buscado en mí mismo a ningún ser humano. Yo no he buscado a Jesús de Nazaret. He buscado a Cristo, al Espíritu que estaba en este hombre llamado Jesús, o en Gandhi, o en el que sea. El agua que os doy, dijo en una ocasión Siddhartha a sus seguidores, 500 años antes de Jesús. Esta agua sacia la sed, la que os doy yo. El agua física, esta no. Tienen que volver a beber continuamente. La que yo doy, esta es la que sacia la sed verdadera del Espíritu. Después viene Jesús. Una mujer samaritana, y lo mismo, y agua, y dice lo mismo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Cuando tienes el Espíritu que te guía, que lo sientes en ti mismo, la verdad os hará libres, pero es que empiezas a experimentar la justicia verdadera, la paz, la bondad. Entienden lo que dice Jesús, o el Cristo. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. No tenemos que ser una cosa sola, porque si somos serpientes, tratarán de matarnos. Y si somos palomas, nos pisotearán como un trapo sucio. Decimos aquí, en palabras ya actuales, en este mundo. Tenemos que ser buenos, pero no tontos. Y si todo ser humano, que se las da de ser humano, de civilizado, de cristiano, de budista, de judío, de mahometano, lo que queráis, que dice que tiene cultura, y tú me dices esto, y te haces rico a costa del trabajo de otros. Esta riqueza que produce el trabajo te la quedas tú. Oye, se llaman los beneficios. Y tú te vas enriqueciendo. Te haces rico. Y aquellos que trabajan no se hacen ricos. Trabajando, nadie se hace rico. Y pasan los años, viene la jubilación. Si no has tenido un accidente mortal en el trabajo, te dan una miseria de pensión, que si la familia no te ayuda, tienes que acudir al asilo. Como una herramienta que ya no sirve para hacer dinero, para los parásitos, para los que dominan el mundo, para el capitalismo brutal. Y cuando digo capitalismo brutal, es en el sentido del espíritu. No estoy defendiendo a los comunistas, a los marxistas de Carlos Marx, a los de la CNT, a los anarquistas. Estoy defendiendo al Cristo que estaba en Jesús. Sí, que Jesús era un auténtico, un verdadero, como ser humano, comunista, socialista, anarquista. Yo soy de estos. No de revoluciones sangrientas, que esto no adelanta en nada. Ya vemos la guerra, bueno, las guerras pasadas, la revolución francesa, a matar a los ricos de la guillotina. Ahí tenemos la Inquisición, las guerras llamadas santas, las invasiones de aquí y allá. No. Después el comunismo de Rusia, China, Cuba, no. Tú no cambias, no cambia nada. Porque han cambiado el gobierno, tenemos el comunismo en Rusia, pasan 70 u 80 años, y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sí, más o menos podían comer, pero después aquello se acaba, ¿y qué? Ahora peor que antes, a lo mejor, ¿por qué? Porque la revolución se hizo contra personas ricas, contra el Estado, contra los llamados grandes de Rusia. Pero no, tú lo cambias. El egoísmo, el odio, la ambición, la rabia, la maldad, si todo esto no lo retiras de tu cerebro, sale. Y sabe. Pero cuidado. Cuántas veces os he dicho, cuando yo grito, son gritos de fuerza del Espíritu. Los que oís al oído, decía Jesús de Nazaret, predicadlo desde los terrados y no temáis manada pequeña a los que matan el físico, el cuerpo. Temed a estos que estrangulan de momento al espíritu. Por esto Jesús no pudo ceder, no cedió. Y otros hombres y mujeres a través de la historia, en campos de religión, de política, ha habido hombres y mujeres que han dicho: ¡no! Yo no cambio, podéis matarme. Claro, a veces han defendido algo que no tenía que defenderse, como son las cosas políticas, de partidos políticos, porque esto al fin y al cabo no es el camino verdadero, no es el camino de Dios, es la bondad que lleva. Y cuando tienes a Dios, que lo vives, vives esta bondad y es imposible cambiar. Puedes matarme, pero yo no puedo ya volverme en mala persona. Es imposible retroceder, porque cuando se tiene la luz, que es Cristo, se ven las cosas claras. Claro, que siempre pasa lo mismo. Que cuando yo me lanzo, en otras ocasiones que he podido hablar en centros católicos y protestantes, o por las radios, y me han invitado aquí o allá, siempre ha pasado lo mismo. Mirad el reloj, porque cuando yo me lanzo, quien me parará, si acaso, será esta, la garganta. Pero las cosas vienen una tras de otra. El Cristo habla. Recordad, vosotros lo que lo sabéis, Leonard y Proens, dos historiadores de la Universidad de Baleares, estuvieron aquí varios días, llenaron un montón de hojas y otro montón de cintas, más de 20 cintas llenas, y me dijeron: hay suficiente para escribir un libro, pero gordo aquí. No lo han escrito. ¿Por qué? La cosa está clara. Seguro que habrán presentado a las religiones oficiales y a la política: hay esto. Pero si publicáis este libro de este hombre, esto es una bomba. Es de caldo. Y mi hermano me decía: si a estos historiadores haberle dicho: mira, aquí tenéis 500.000 de pesetas o 1.000.000, empezad a escribir el libro. A lo mejor, quién sabe. Ahora Tomeu me ha dado otra vez la noticia que podría ser que mañana sábado o el domingo salga en la última hora el reportaje que me hizo José María Aguiló, el periodista. Parece que el director empieza a aflojar un poco. Si sale, es toda una página de la última hora con fotos mías, seguro bien afeitadito, bien arregladito. Si sale, también será algo corto. Y si lo sale, ¿qué pasa? Estoy tan acostumbrado ya a estas cosas. Así es que vosotros, Miguel y María, si en Madrid todos dicen: no, hay pegas, no podéis venir a hablar aquí con estas reuniones de teología avanzada. ¿Teología avanzada de qué? No, no, no. Y mitja. Venga, habla vosotros. Bueno, cuando tú has hablado de somos creación de Dios, del Dios creador, claro, luego lo has explicado. ¿De? cuando has hablado de que Dios nos ha creado y luego has dicho que somos infinitos, cuando los ateos argumentan y con razón, es decir, que si Dios ha creado, entonces ¿quién creó a Dios? Luego está el tema de la creación del universo. A los religiosos les viene muy bien el Big Bang, porque entonces hay un momento inicial en lo cual se crea, y eso entonces se da la religión con las manos. Sin embargo, como a veces has dicho tú ahora también, y hay muchos que lo dicen, el universo nunca se ha creado, no tiene principio ni fin. Entonces, no hay creación, ¿no? Realmente lo que hay es recreación. Ahí. Como cualquier artesano que haga una jarra de barro. Está recreada. Es difícil de entender. Está creada, pero no creada, sino que está recreada. Entonces, nosotros no somos creados. Porque de hecho, el ateo piensa con la cabeza y tiene razón. ¿Cómo crear? ¿Crear de qué? ¿Y quién crea a Dios? Cuando Dios es una idea y todos estamos aquí desde siempre, cambiando de cuerpo como se cambia de coche. Ya, yeah. Últimamente esta semana he hecho un poco de meditación, no es muy normal, pero me ha gustado hoy porque venía al caso, estaba meditando y a veces dejo mi mente fluir, que vaya a su aire, ¿no? Y me pasó la idea siguiente, decía, en mi colegio, cuando yo iba al colegio, me habían enseñado que los minerales no tienen vida. Y yo pensaba, bueno, pues yo estoy hecha de dos cosas que no tienen vida, que es el líquido, porque yo estoy hecha de agua, y de mineral, de hierro, de carbono, yo soy carbono. Yo decía, bueno, pues si soy dos cosas que no tienen vida, caray, Dios, ¿cómo se las sabe? Porque yo no tendría que tener vida, si soy agua y soy carbono, soy un mineral. Yo decía, vaya obra de Dios para hacerla de cosas que no tienen vida, me crea a mí. Esto hay que admirarlo, ¿eh? Y hay una cosa que a veces os he dicho, y es que a medida que los años pasan, y sobre todo cuando se llega a mi edad, te das cuenta perfecta de que retrocedes mentalmente. Teníamos 10 o 12 años jugando a Montecaballo, a Piola, en la Plaza de la Paja, 8 años, 9 años, jugando cosas más pequeñitas, haciendo toros también, una pelota, tienes 4 años, juegas. Recuerdo en la Plaza de la Paja, una planta baja, que bajábamos 2 escalones, yo tendría unos 3 años, 3 o 4. Yo decía, mamá, voy a mear. Y saltaba aquellos 2 escalones y al bordillo de la acera, tranquilamente, me ponía a mear. Ahora tengo 82 años. Caramba. Pero si yo no he envejecido, lo que se dice de décimas, ni milésimas de segundo. Yo no he envejecido. ¿Quién ha envejecido? El físico, el cuerpo, no es la misma piel, según se dice, se cambia. Además, la reumatrosis, la vista, el oído, el pelo, el color diferente, blanco. Cambia el físico, envejece, pero tú eres el mismo. ¿Qué pasa aquí? Una cosa que no envejece. ¿Por qué esto no envejece? ¿Qué es el espíritu? La cosa está clara. Pues yo la veo muy clara. Porque es tan eterna como el mismo Dios. Y en este caso, digamos, como la misma naturaleza. ¡No cambia! En el sentido de envejecer. Cambia de forma, pero no envejece. Cuando comemos una patata, un tomate, un trozo de melón, comemos algo fresco, algo del día, ¿cómo? Pero si aquello es reencarnación, digamos la palabra para entendernos un poco. Sí, cogemos la cosa del tomate o del melón, las pepitas, las sembramos, salen otros tomates, otros melones, bien vivos, bien de la actualidad. No hay envejecimiento, hay cambios, transformación. Estamos acostumbrados a ver este sol, ahora ya se ha escondido, decimos ya se ha escondido el sol. Estamos seguros que mañana saldrá otra vez, salir, ¿no? Entrar, bajarse, encenderse, apagarse. Pero este sol, que hace seguramente millones y millones de años que se quema a sí mismo para darnos vida, pero ¿qué era antes o qué será después? Y nosotros en este mundo, ¿qué? Y mundos y mundos, todo cambia, se transforma. A lo mejor de este mundo nuestro mañana será un sol, o un mundo muerto por una temporada de millones de años, porque ¿cómo podemos medir el tiempo? Es imposible, porque el tiempo no existe, es el eterno presente, la eterna eternidad. Iglesia pobre, cristianismo sencillo, todo esto son palabras, catolicismo, protestantismo. Si no buscas al Cristo en espíritu, por muchos dogmas que tengas, por muchas, que diremos, ceremonias que practiques, ritos, no sirve de nada. A veces he tenido que decir, por ejemplo, a Tony Colón, si el ser humano se puede sentar en el suelo, posición del loto, yoga, puede hacer una serie de movimientos físicos. Esto es bueno para el físico y para el que pueda hacerlo. Pero si su pensamiento está en la quinta puñeta, nunca entenderá nada del espíritu. Después cojamos a otra persona que se siente en la mesa, en la silla, así, de cualquier forma, en el suelo, o se pasea simplemente. O está viendo una puesta de sol, o viendo el mar. Medita, piensa, reza de forma interna, interior, aunque no diga palabras. Señor, ayúdame. Esta, que diremos, relación, este diálogo con Dios, con el que llamamos Dios. Y la cosa cambia. Notas en ti mismo ideas obvias, no es más claro. Tú no practicas nada de estas cosas físicas llamadas yoga, no. No, además no puedo porque esto y lo otro, lo físico. Busca primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios no es el físico, no es la posición sentado así o así. Santiguarse, arrodillarse, encender velas, decir esto o lo otro, o si agua bendita sí o no, pertenecer a tal o cual religión. Si todo esto son tonterías humanas, busca la verdad de la vida, el espíritu. ¡La vida! Que es Dios mismo. Y vas despojándote de ideas que te han metido otros, las respetas, pero ya no las necesitas, las entiendes, las comprendes y creces. ¡Ah, caramba! Creces. Y después entiendes lo que dice en el llamado Antiguo Testamento, la Torá, que Dios dice a Adán y Eva, ¡crece! Y multiplicaos. Pero ¿cómo crecer? Físicamente, seríamos ya gigantes. Crecer. El espíritu tiene que crecer. Las palabras que os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Los que adoran al Padre tienen que adorar en verdad, en espíritu, dice el Cristo por boca de Jesús. ¿Qué le decís vosotros? Las palabras que yo hablo son verdad y son espíritu, pero luego me analiza un poco lo que es la vida de cada uno y se da cuenta que lo que ha aprendido normalmente no son verdad ni son espíritu, sino que son dogmas, es decir, sobre todo en el aspecto religioso. Cuando recuerdo de cuando iba a misa, pues claro, esos dogmas que se imponen como verdades, ¿no? Sobre la infalibilidad del Papa, o la virginidad de María, o el misterio de la Santísima Trinidad, y cosas así, ¿no? Pero que luego también te das cuenta que son otros dogmas que también utiliza el Estado, ¿no? Y muchas veces has dicho aquello de lo que venían las monedas, Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, ¿no? Y así muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta que todos esos dogmas son precisamente para sostener el mundo tal como va, ¿no? El mundo materialista, fundamentado por un capitalismo y tal. Y en base a eso, pues, se sostiene, ¿no? Y claro, uno precisamente, si tiene que hacer algo, es ir librándose de todas esas ideas preconcebidas, ¿no? Uno es cuando empieza a tener un poco las ideas propias, ¿no? Y ahí fundamentalmente, como decía Miguel, es la cuestión del miedo, el sentido del pecado, de lo que está bien y lo que está mal. Y así desde los púlpitos, pues una de las cosas que más ha calado ha sido la cuestión pecaminosa del sexo. Y claro, hasta no hace muchos años a los homosexuales los ingresaban en el psiquiátrico como dementes, ¿no? Pero también ingresaban como dementes a las personas que eran revolucionarias en alguna u otra forma, que representaban un peligro para la sociedad, ¿no? Afortunadamente ha habido muchas personas que se han ido liberando de esos dogmas y bueno, y hoy permiten que tanto esos revolucionarios, bueno, todavía los meten en las cárceles, pero que a homosexuales, a negros y a otra gente que antes no tenían derechos, pues puedan llegar a ser considerados como normales, ¿no? Y yo pienso que es una labor que se tiene que ir haciendo día a día, ¿no? Y precisamente yo creo que con la idea de iglesia pobre lo que se trata es de eso, ¿no? Es decir, no montar una organización que tiene sus propios dogmas, sino que en la casa de cada uno precisamente estamos para romper esos dogmas, sea la cuestión de la homosexualidad o lo que sea. Estoy de acuerdo que cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana y opinar, ¿no? Pero que el debate nunca falte, ¿no? De la misma forma que entiendo que un agricultor es una representación de un chiste, ¿no? Pero que es muy representativa de cuando un político va allí en medio del campo a intentar convencer al agricultor y el agricultor dice no, a lo mejor no sabe argumentar por qué, pero él sabe que le están mintiendo, que le están metiendo una moto, pero bueno, no deja de que el diálogo siempre esté abierto porque no sé, la verdad más tarde o más temprano tiene que prevalecer, ¿no? Entonces, pues, es una de las cuestiones fundamentales. No hay nada de lo que el hombre no pueda hablar, ¿no? sea de los temas más escabrosos, desde pensamiento skinhead, si es que hay pensamiento ahí, o de cualquier otra cosa, ¿no? Yo pienso que precisamente la libertad del ser humano está en eso, ¿no? Está en hablar de cualquier cosa sin escandalizarse. Precisamente lo otro, lo que es organización religiosa, lo que se fundamenta es en el dogma, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar de esas cosas porque doctores tiene la Iglesia, ¿no? Y es el fundamento de la autocastración. De la autocastración y de que el pensamiento no evolucione, y que lo que ha ocurrido siempre con las dictaduras y con todo este tipo de pensamiento coercitivo. ¿Cómo recuerda a esta chica estos días? Y eso tanto lo encuentras en Occidente como en Oriente, ¿no? Es decir, lo que para Buda era la tolerancia, la apertura, el evolucionar, pues la organización, o lo que es el sentido dogmático, lo pone como la castración, lo que tú comentabas. Esta chica, hablando con ella, sí, la directa, tal y cual. Pero llega un momento en que dice, no, es que hay cosas que nosotros no podemos llegar a entender, no podemos alcanzar con nuestra mente. Pues, ¿cómo? Hay cosas que no podemos alcanzar con nuestra mente. Es decir, ¿por qué están cobrando tus sacerdotes? ¿O por qué hay militares en los cuarteles hay sacerdotes? ¿Y por qué todo este tinglado? ¿O por qué cualquier otra cosa? ¿Y por qué el ateo no puede ser cristiano si se comporta como un ser humano? Y mejor es más cristiano que tú, y puede pensar lo que dé la gana, que existe en el exterior. No, pero es que hay cosas a las que nosotros no podemos llegar. Nuestra mente es limitada. Sí, ya, claro. Ese es el rollo macabeo que te meten, para que tú llegues a un límite y digas, no, hasta aquí no lo traspasaré. ¿Cómo? ¿Y dónde está el límite? ¿No hay ningún límite en el que lo puedas tú llegar a pensar, a ver, a intentar dialogar? Límite. No, pero siempre es el miedo. Cuando no es el miedo al infierno, es el miedo a llegar demasiado lejos y contrariar a Dios. Y porque Dios está siempre con una espada pendiente de, ¡ay, qué te has pasado! Y te corta un dedo. Entonces, tú puedes razonar, pensar lo que te dé la gana, sin miedo a que si eso es pecado o no es pecado, porque eres un ser humano libre, independiente, con un cerebro en la cabezota. Pero me he encontrado siempre con eso. Que la mente no puede llegar. Y esta diferenciación se ha visto clara siempre en las ceremonias, en los rituales, en las misas católicas, donde está el sacerdote en el púlpito y las ovejas abajo. Nunca pudiendo las ovejas, sentido así, entre comillas, poder acceder al púlpito y expresar libremente qué piensan ellos de la vida, qué piensan de este Jesús de Nazaret. Y siempre se ha visto esta diferenciación, ¿no?, entre los doctores y el resto. De todas maneras, voy a contar una anécdota referente a eso del púlpito, y eso no es chiste, ¿eh? Mi abuelo esperando en el pueblo, uno que está un poco, no está loco, pero le dice la verdad, y estaba el cura, estaba en la homilía, no sé qué, y salta uno y dice, ah, todo el mundo cayó en la misa, eso que está diciendo es mentira, llamaba a la abuela y se dejaron a la casa. Claro. Eso no es chiste, eso es peligro, no, dice lo que dice es mentira. Yo quería decir una cosa sobre esto. Yo he visto muchas películas sobre